tratamos de reducir todo a términos de certeza, seguridad, de no, no sé, tener esa, tener esa tempo del mal. Siempre queremos tener así el ser humano y todas las ideologías, por más que tratan de cambiar, pues regresan a la luz, a tener esa certeza. El ser humano, ¿serán todos los hombres así? Sí, no, los occidentales, parece. Los occidentales, sí, no. Yo pienso en las comunidades indígenas. Vamos a con otra manera del mundo. Porque de la religión se ha dicho, me parece que con toda razón, se ha dicho que el hombre es un bicho temeroso, le teme la muerte. Por temer a la muerte inventa fantasías para sacarse o liberarse de la presión de la idea de la muerte. E inventa a Dios. Pero aquí se trata de la invención de una especie de divinidad distinta que la razón. No es un Dios personal, es la razón es personal. Y dicho sea de paso, estuve recordando, salí en otra clase de aquí, que el profesor que tuve de filosofía comenzaba siempre sus clases con lo que él llamaba una mirada antropológica. Yo deseché eso desde hace mucho tiempo porque me parecía una actitud racista. Que no era necesario llegar a tales extremos. Sin embargo, ahora que estoy repensando muchas cosas, empiezo a pensar a mirar esta inquietud de mi maestro de otra manera. Él decía que esto de la filosofía es simplemente una cuestión de estructuras humanas, que hay ciertas personas que son capaces de entender la filosofía y otras personas que no. Eso no me gustaba porque puede ser racista, ¿no? Algunos podemos, somos nosotros, y otros no pueden, ¿no? Entonces hacía la diferencia, decía que existe el homo capax entis, homo capax entis. El hombre que es capaz del ente. Ente es una palabra que sirve para anteponerla o confrontarla con la palabra ser, ¿no? En la palabra ser decimos lo uno, ¿no? El ser. Entonces nos encontramos con Parmenides, por ejemplo, que dice que el ser es uno. Y los entes serían los integrantes del ser, ¿no? Como los individuos que están integrando el ser. O sea que pero los entes no son las criaturas, decía el profesor. Que las criaturas son una creación cristiana, sea cristiana. La idea de que hay un Dios que crea a los entes. En cambio, en la filosofía griega, en la filosofía racionalista, los entes no son creados por ningún Dios. Simplemente es una manera de hablar. Hablamos del ser o de los entes que conforman el ser. Entonces decía que existe el homo capax entis, un hombre que es capaz de entender esto es el racionalismo absoluto. Y el homo capax dei, un hombre que es capaz de creer en Dios. Y decía que además había el homo capax resignaciones. Entonces decía, esos son los hindúes, los que se resignan. Les cae la montaña encima y dicen, gracias. Pero de eso no hablaba, le hablaba del homo capax entis y del homo capax dei. El homo capax dei para él eran los judíos. Yo era un nazi, era mentalidad nazi. Ustedes saben que Argentina fue un paraíso nazi durante mucho tiempo, después de la guerra. Y hubo un nacionalismo que nosotros hacemos, era una nacionalidad pero con Z. Este señor había sido en su momento un jefe del nacionalismo en mi provincia. Entonces decía, el homo capax dei es el judío cristiano. El hombre que es capaz de entender o de creer en la posibilidad de que haya una creación por parte de Dios. Que haya dos, que el mundo sea dos. Dios y el mundo. Esto es judío. Hay gente que es capaz de entender eso. Y otra gente que no puede entender eso. Entonces esa gente que no puede entender eso es el homo capax entis, que entienden las razones del mundo de la razón absoluta. Y así una división. competencia. Entiendo, el que quiere entender de qué estamos hablando tiene que aceptar que existen hombres distintos que conciben el mundo de manera distinta. Durante muchos años yo olvidé esta parte. Me pareció que no era necesario para explicar a Parmenides que no era necesario ser racista. Pero ahora comienzo a pensar lo siguiente, porque ahora decía otra cosa más interesante. El ser se muestra, no se demuestra. El ser se muestra, no se demuestra. Yo, tantas cosas que uno hace mal en la vida, lo dejé pasar sin preguntarle concretamente qué quería decir con esto, ¿no? El ser se muestra, no se demuestra. Pero ahora pienso cuando me pregunto sobre la filosofía griega y el racionalismo absoluto, el racionalismo matemático, del que hemos estado hablando ahora, ¿no? También hemos dicho que ese racionalismo no se sustenta por sí mismo. Necesita un sustento externo a su propia discursividad, a su propio discurso. Entonces ahora empiezo a pensar, a lo mejor eso quería decir, ¿no? Mientras yo estoy instalado en la filosofía, estoy en el mundo de la demostración matemática. Pero si quiero explicar cuál es el fundamento de la matemática, tengo que salir. Entonces, si me salgo, ya no es cuestión de hacer silogismo o de hacer el cálculo matemático, sino que tengo que entrar a otro mundo que sería el de la intuición. La intuición es eso de la captación inmediata, ¿no? Ese golpe de inteligencia que nos permite, sin saber por qué y aparece de pronto, nos permite entender algunas cosas. Hay que salirse de la razón hacia la intuición. A lo mejor eso quería decir, ¿no? El ser se muestra. Si tú no lo puedes ver, es porque no somos capacentes. Y adiós. Que otra cosa, no vas a aprender la filosofía. Es un poco muy extremista el asunto, ¿no? Pero a lo mejor quería decir que en el interior del ser todo se puede demostrar, según el racionalismo, ¿no? Se puede demostrar que el mundo es necesario. El mundo es necesario por tanto racional. Entonces, todo se puede demostrar. Pero cuando tengo que preguntar por qué todo se puede demostrar, por qué el mundo es así, ya me caigo fuera de la demostración y tengo que recurrir a la idea de la mostración, el ser se muestra. Si tú lo captas, órale. Si no, puedes seguir tu camino. Esto, creo que lo que decía mi maestro acerca del homo capacente y el homo capacente sigue siendo, me parece, racista. Recuerdo que me imponía la idea de que el homo capacitei es el hombre judío. Decía que el judío cristianismo había hecho el dualismo en un mundo griego que era absolutamente monista, el ser es uno. El cristianismo, pero él hablaba del judío cristianismo. El cristianismo abreva, sobre todo en el mundo hebreo, no en el mundo griego. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Será cierto eso de no ser capaz de creer, de que el ser se muestre y no se muestre? Es que no es lo mismo, ¿no? Tratamos de crear, nosotros tratamos de hacemos conceptos, formulamos conceptos, realmente, y sobre eso que es parte, ¿de qué principio estamos partiendo para decir que al contrario de lo que decían, que lo que dicen los griegos es mentira, ¿no? Que existe un Dios y que ese Dios está abstraído de toda esa lógica que se dice que rige el mundo y que creó todo a partir de nada, ¿no? Entonces es igual el mismo fundamento, como tratar de explicar como por qué volvemos a la misma situación del racionalismo absoluto, ¿no? Que no tenían manera de justificar su existencia. Entonces, pues ahora sí que cualquier cosa que podamos proponer pudiera ser aceptada siempre y cuando tratásemos de dar algunos lineamientos o algunos principios que pudieran parecer que hace que nuestra construcción tenga algún sentido. Sí. Pareciera que por una parte se nos ofrece vía la filosofía griega un mundo, ¿no? Un mundo emocional único, sobre todo necesario, inteligible. Es necesario porque es inteligible, ¿no? Y por otro lado, parte se nos ofrece lo contrario. La ininteligibilidad propia del mundo cristiano, del mundo co. Claro que es una inteligibilidad, que es ininteligibilidad si la miro desde el racionalismo, ¿no? El racionalismo, el mundo cristiano es un mundo irracional, incognoscible, ininteligible. Si nos vienen los dos, como si pudiera yo apartarme, como debería hacerse en la clase de filosofía, mejor ya ninguno de los dos es inteligible, ¿no? Uh-huh. La inteligibilidad absoluta hemos visto que no tiene asidero, ¿no? A menos que sea, como decía el profesor, se trata de dos clases de personas, ¿no? Uh-huh. Lo que comprende y lo que no comprende. Es difícil aceptar. Bueno, esta reflexión se la quería hacer hace 30 años, que no me acuerdo de que la idea esta de la mosca presente y de la mosca presente. Me había olvidado por completo. Lo recordé el otro día y quería mostrárselo. Hacer honor a mi maestro, aunque tenía lo suyo, ¿no? Que eso de ser medio nazi. Pero una pregunta, ¿es partida de esa incapacidad como una incapacidad natural de que aunque tuviera la intención de aprender naturalmente, sí, estaba impedido, o se refiere más bien a la intención de que no tenía la intención? Yo creo que su posición era bien racista. Aunque pudiera salvarse la parte racista hablando en términos meramente fisiológicos, ¿no? Yo puedo demostrar científicamente como una persona que ha sufrido desnutrición en su etapa de formación, en etapa infantil, el día de mañana no es capaz de hacer juicios lógicos con la misma velocidad y calidad que una persona que sí fue alimentada. Sí, pero mi maestro, yo creo que no era. Yo creo que la idea era que si eres judío no puede. ¿No? Eso viene con la... Aunque también, y perdón por la necedad, sí podemos señalar que el judío, en atención a su cosmovisión, tiene una manera muy particular de percibir el entorno, ¿no? Sí, claro. Vaya, incluso desde esta idea religiosa en donde el alma está integrada por tres partes diferentes, un alma humana, un alma divina y un alma animal, dentro del mismo individuo, y cómo son los únicos que hablan o los que plantean un único Dios, ¿no? Un monoteísmo. Entonces creo que esto... sí es característico del pueblo judío, incluso creo que en el caso de Maimónides, por ejemplo, podemos percatarnos cómo afecta esta parte religiosa a la manera en la que él tiene de entender al mundo, incluso de definir a Dios en la guía de los... se me puede olvidar. De los perplejos. ¿Sabes qué ha leído por eso? ¿Ha leído esa vertiente de la cultura? No sé si se lo interrumpa. Y sí, posiblemente una posición racista sería la de que el judío tiene cierta manera de ver el mundo, no puede entender la filosofía griega, ¿no? Bueno, hay una buena cantidad de estudiosos de la filosofía griega que son judíos y no les han impedido para nada a comprender la filosofía griega. No, pienso que cualquier forma de racismo es indefendible. Pero, bueno, por ejemplo, también él se refería al mundo judeo-cristiano, ¿no? Él se sabía, no en particular, porque iba a misa todos los domingos, pero sus clases eran totalmente racionalistas, ¿no? Y una vez un alumno le preguntó, ¿cómo usted va a misa? Y decía, después, y él contestó, bueno, no me quiten la única esperanza que me queda. Esto quiere decir que él conseguía ver la contradicción en que caía, ¿no? Enseñar el racionalismo absoluto como verdad, no como yo, que intento enseñarlo como una cosa en la que yo no participo. Pero quiero enseñárselo bien. Él participaba del racionalismo, además iba a misa. Por tanto decía que en el mundo judío cristiano estaban a López de López de todos los grupos de López de él incorporaba al mundo cristiano como el mundo judeo cristiano, ¿no? Y lo hacía sentado en el asunto de la dualidad, esta cualidad cristiana que es imparable, ¿no? Y seguramente alguien que es creyente, al estilo cristiano, resulta imposible que, entender que exista el mundo sin que haya creación, ¿no? Entonces tiene que recurrir a Dios, necesariamente. Tal vez mi maestro quería decir eso, ¿no? Hay gente que tiene que recurrir a Dios y necesita a Dios y a un Dios, dual, o a un mundo dual. Y eso no puede hacerlo, ¿no? No puede evitarlo. ¿Qué dice que es relacionar sobre estas cosas? Lo importante es que, digamos, le hemos echado a la idea de que el racionalismo absoluto es suficiente en sí mismo, no es suficiente. Se puede preguntar y el racionalismo no puede contestar. O sea que es tan irracional como cualquier otro problema. Tiene fundamento irracional. Bueno. Pero entonces tiene este asunto del monismo y del dualismo, tiene consecuencias cuando pensamos en el mundo de la historia, hemos dicho, ¿no? Si el hombre es libre, entonces no puede haber ciencia de la ciencia social. Si el hombre no es libre, sí puede haber un solo tipo de ciencia. El hombre se comporta igual que el alma humana, si supongamos que es el alma. Se comporta como las vísceras, ¿no? Como cualquier parte del cuerpo. Entonces, aquí sí vale la pena reflexionar. Cada uno de ustedes reflexionar, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Podemos defender la cientificidad de la ciencia social? ¿O no? Que aquí está incluida la cientificidad del derecho también. Y la ética, por ejemplo. Pero la cientificidad que sí. ¿Por el método o por qué? Porque, bueno, de lo que yo leí, que nada de que después lo vuelven encarnado otra vez por el método científico y te dicen que todo lo que no es por medio de ese método científico, pues ya no es científico. Encajonarlo a esa cientificidad por el método, que haríamos. Sí, eso sirve de positivismo. El positivismo insiste en que hay un solo método. Ese método comienza por la empírica. No, se ha creado con la empiria quiere decir por el contacto de los sentidos con la realidad. Sí. Es cierto. Pero alguien podría decir, el mundo humano es como el mundo natural, reductible a la ciencia. La cosa es si aceptamos eso o no. Por ejemplo, el materialismo histórico, o una parte del materialismo histórico por lo menos, insiste en eso. En que el materialismo histórico se presentó muchas veces, sobre todo en que provenía de la Unión Soviética, se presentó como siendo la ciencia de la historia. Marx creó un continente de la historia, la ciencia de la historia, propuso una teoría que pretendía explicar todas las sociedades humanas, las que se conocían y las que se soñaban, ¿no? Soñaban era el socialismo comunismo que estaba en el horizonte. Pero principalmente el materialismo histórico pensaba que todo se explicaba por la lucha de clases y era así, necesario. La vida humana tenía tanta necesidad, no era tan necesaria como la vida natural. Aquí se requiere tomar partido. Cada uno de ustedes debe tomar partido. ¿Eso es así o no? A ver, voten. Yo estaría por decir que las ciencias sociales son también ciencias iguales que la natural. Por tanto, hay un solo método. ¿Por un solo método? Sí, el método empírico. El método científico. Aquí a uno cuando le enseña el método científico donde no le hacen ninguna reflexión acerca del mundo humano, del mundo natural, el método científico. Algunos dicen que sirve para todo, yo creo que solamente sirve para la naturaleza, y además son humanidades, no son ciencias, son humanidades. Pensamiento acerca de la humanidad. La doctora dice, no señor, son todos científicos, son todos científicos. Si es ciencia, la ciencia es objetiva, esa ciencia, tiene que ser ciencia como la ciencia natural. ¿Quién está dispuesto a sostener eso? Que son iguales. Que son iguales. Ciencia, sí, sí. Yo estaré dispuesto a sostener. No está dispuesto a sostener que el mundo humano está sujeto a la necesidad. El mundo humano está sujeto a la necesidad. Sí. ¿Alguno está dispuesto a sostener lo contrario? Porque bueno, ya hemos estudiado que la necesidad también proviene de la idea del racionalismo absoluto, que a su vez es un invento del hombre para reducir el mundo exterior a lo que puede comprender. Entonces, pero ¿qué es lo que te hace pensar que no es posible la ciencia? Porque el compañero dice, sí es posible la ciencia humana, la ciencia social, porque la sociedad está sujeta a leyes, igual que la naturaleza. ¿Tú estás dispuesto a sostener que no es así? Que la sociedad humana no está sujeta a leyes. Sí, yo ahí entraría más, o sería más partidaria de la idea que plantea Kant hace una división entre la ciencia natural y la necesidad, y la libertad del hombre, y eso implicaría la religión. Entonces, ¿tú crees en la libertad? Sí, sí. Compañero, no puede creer en la libertad. No, pero desde la clase pasada dije que no sí. Estimaba posible la libertad, tanto que teníamos un cuerpo y que requería cualquiera dejar a hacer su plena libertad y dejar de respirar, ¿no? El asunto está en la libertad, entonces. Si el hombre es un bicho libre, en alguna parte de su cuerpo, si el hombre es un bicho libre, no hay posibilidad de una ciencia como la natural. Porque la biología, la química, la física es una ciencia que supone que todas las cosas suceden conforme con leyes naturales, por eso se llaman leyes naturales, leyes de la naturaleza. Y nadie se puede salir ni un ápice, ningún sector del mundo conocido o conocer, se puede salir un ápice de las leyes. Ese es el racionalismo absoluto. Y el que cree en la libertad piensa que el hombre ante una disyuntiva puede elegir una o puede elegir otra. No sé, manera libre. Es decir, su voluntad no está causada por nada. Es una voluntad. ¿Quién está dispuesto a sostener? Pero al final, por ejemplo, este dualismo entre la libertad y donde hay la armonía preestablecida, sí. Al final digamos que vuelve a un monismo, en donde digamos esta unión tanto de lo físico, bueno, de lo natural con lo psicológico, vuelve a partir de leyes que no tienen comprobación. Entonces se reduce otra vez un monismo. Si el dualismo está fincado en la libertad, y estamos viendo que sí. La idea de que el hombre puede, no se puede decir torcer la historia, porque entonces no habría una historia que se trace. Si la historia es un camino rígido del cual no se puede uno salir, no se vale decir que se puede torcer. Solamente se puede torcer si uno acepta que la historia no está escrita. Y que el hombre es libre. Libre quiere decir que su voluntad no está causada por nada. Ni siquiera por su conciencia, porque si estuviera por su conciencia, no podría decir. La conciencia está construida socialmente, que en realidad lo llamamos ideología, ¿no? Entonces, ahí hay una causa. El juez, por ejemplo, dicta una sentencia, y lo que queremos es que dicta la sentencia en libertad, ¿no? Que sea libre el juez. Pero la sociología jurídica le dice, el juez no es libre porque aquí tiene ideas como cualquier otro, y también para la escuela, y también le debe el puesto al trigo, al pan, o su papá, o su mamá, o simplemente lo convencieron de que es nada posible, bueno, porque si no se vendría el país abajo. Entonces, ese juez no es libre, tú podrías decir, ¿no? Adicto, no hay libertad. Pero otro podría decir, no, sí, fue libre. Además, ella misma, si le preguntas, ellos se le creen. Cuando le preguntan, pues, yo estoy conforme con mi conciencia. Como si su conciencia no fuera fuera generada socialmente. Bueno, pero, a ver, ¿quién se atreve a...? Porque lo que tú dices de Kant es cierto, efectivamente Kant dice que la voluntad libre es un efecto sin causa, no tiene causa. La libertad implica no tener causa. Y eso rompe la racionalidad, ¿no? Es que tiene que existir, tendría que existir, creo yo, esa voluntad, esa libertad, porque, digo, si pudiéramos reducir el pensamiento humano a las leyes de la naturaleza, todos pensaríamos igual o todos reaccionaríamos de la misma forma frente a diferentes estímulos, al mismo estímulo, ¿no? A ver, pero en la educación, nosotros reaccionamos todos igual. A nosotros se nos enseña aritmética para que uno más uno, uno sea dos. Bueno, pero eso y el que, no entiende, el que no entienda, no. ¿Y por qué no pensar en el error como la libertad? El error también causa estragos en la parte racional. Trata de darle una explicación a todo aquello y muchas veces tratas de ir más allá y terminas explicando que en este momento no tienes los términos suficientes o conocimiento suficiente para explicar cierto o determinadas situaciones. ¿Tú estás queriendo reemplazar la palabra libertad por la palabra error? No, yo estoy viendo el error como una forma en la cual se rompe esta parte del racionalismo y te abre puerta a la libertad. A que yo puedo errar. No estás de acuerdo con eso. O sea que la libertad es un error. No, yo puedo errar. Puedo hacer cualquier otra cosa que no esté determinado por la racionalidad. Por la causalidad. Por la causalidad. Pero es que en eso consistiría la libertad, ¿no? Yo creo que así, en ese término, sí estaríamos sustituyendo la palabra error. No podría ser una forma en la cual se manifiesta la libertad. Entonces la educación no es otra cosa sino el coartar la libertad del individuo al infinito. Porque lo que busca la educación es evitar que te equivoques. Si estamos planteando que la libertad es igual a equivocación, pero los equívocos son una expresión. No, bueno, pero eso no es la discusión. No es la discusión la perfección. Lo que estamos planteando aquí es si podemos entender a la libertad como un, o al error como una manifestación de la libertad del individuo. Yo creo que el error podría ser una manifestación de la libertad. Es que a lo mejor no sería voluntaria, ¿no? A lo mejor involuntariamente, porque tomamos caminos de pensamiento diferentes, ¿no? Incluso aquí a lo mejor no nos podemos poner de acuerdo sobre un concepto siquiera, ¿no? Entonces, al momento de no poder ni siquiera, o sea, estar de acuerdo en un solo concepto, no quiere decir que estemos bien o que estemos mal, estamos por un camino diferente que nos permite tomar decisiones a partir de nuestra propia voluntad y nuestra propia libertad. Porque si no, insisto, si existiera esa racionalidad o esas leyes ineludibles que hacen que todo en el mundo se conduzca de una sola forma, porque él tiene logos, pues quiere decir que todos responderíamos de la misma forma, seríamos todos de acuerdo. No, a ver, creo que aquí estamos brincando de una cosa a otra. Efectivamente, como señalas, existen leyes naturales que el ser humano no puede evadir al momento de pensar. Entonces,